gusto, ¿verdad? Qué bueno que estén aquí y también que tengan el espacio para compartir con las mujeres, con las compañeras feministas. Bueno, empezando por lo que decía, es una larga historia así como de mujeres, después otras mujeres, y en esa batalla que crecemos, en mi caso en particular, de una familia, ¿verdad? Que está una mujer que también se dedica a la lucha, a la defensa de los derechos humanos, a hacer solidaridad internacional, a su trabajo de enfermera, de partera, de organizar, ¿verdad? También organismos de derechos humanos que en los 80 eran peligrosos, ¿verdad? Era muy peligroso, ¿verdad? Por ejemplo, Comité de Derechos Humanos. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, de esa lucha vengo yo, ¿verdad? Con las compañeras indígenas, y como de esa familia, que siempre la presencia de las mujeres es muy fuerte, ¿verdad? Que están muy ligadas al tema de la salud, de la lucha, la tierra, la medicina natural, ¿verdad? Y enfrentar también la represión patriarcal, ¿verdad? La violencia. Entonces, de ahí venimos, más toda la historia del COPIN, que son más de 20 años, una organización que es mixta, que lucha por los derechos del pueblo lenca, por mejorar las condiciones de vida, luego va ampliando su perspectiva de todo un proceso político, social, indígena, que tiene que ver con la defensa de los territorios, de los bienes de la naturaleza, de la cultura, de la espiritualidad, de los derechos de las mujeres, que desde el origen del COPIN fue muy marcado, y que no ha sido fácil, por supuesto, ¿verdad? Como nos pasa a las mujeres en todos los espacios. Y entonces ahí venimos, ¿verdad? Una lucha que se ha definido como bajo un proceso asambleario del COPIN, una lucha anticapitalista, ¿vale? Contra todo lo que significa el capitalismo depredador, pero damos un paso más, que es un debate por empujar un proceso antipatriarcal y, por supuesto, siempre, bueno, descolonizador, ¿vale? Contra el racismo. Y por ahí hemos caminado. Entonces, el COPIN se ha visto en luchas muy fuertes que van desde expulsión de industrias explotadoras de madera, desde exigencia de títulos comunitarios para el pueblo lenca, enfrentar más de 15 proyectos hidroeléctricos que privatizan los ríos, la ratificación del convenio 169 que lo logramos producto de una movilización histórica en el Congreso Nacional. Pasamos ahí 11 días, 11 noches, ¿no? También tiene que ver con la lucha por necesidades básicas de las comunidades, por ejemplo, el tema de educación, de salud. Bueno, esta zona es bien marginada, ¿va? Históricamente, pero también venimos de un pueblo que ha sido muy, muy rebelde, ¿verdad? Desde la época de la invasión. Entonces, de eso pues nos sentimos orgullosas y orgullosos.